Productos menstruales gratuitos. En centros educativos, en los centros que ofrecen servicios sociales, en los centros y otros lugares donde permanezcan personas privadas de libertad, a mujeres en riesgo de exclusión, respetando las elecciones de las personas usuarias. Estos productos deben estar disponibles sin necesidad de mediación alguna, los deben poder coger sin que nadie se los tenga que dar y deben ser, progresivamente, productos sostenibles, orgánicos, ecológicos, de rápida descomposición, reutilizables y libres de químicos. Artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2023 de ámbito estatal. Primera señal, un grupo oral y el hombre nuevo que enriquece el cuerpo. No es un secreto, es mi revolución, un tambor que marca mi evolución. Soy un ciclo, soy un ritmo. Bienvenidas, queridas menstruosas, a la tercera temporada del podcast Menstrual. El podcast en el que tratamos temas de educación y salud menstrual en todas sus etapas, desde la infancia, menarquía, menstruación, menopausia y climaterio. Este podcast, que forma parte de la Red Internacional de Educación y Salud Menstrual, familiarmente conocida como la RISEM. ¿Qué queréis saber? ¿Todo lo que hacemos en la red? Pues tan fácil como entrar en risen.org, donde podrás encontrar las áreas en las que trabajamos, convertirte en aliade de la red, noticias menstruosas y divulgaciones científicas en lenguaje accesible para que todas podamos comprenderlas. Es un renacer, soy mi historia, vuelvo a nacer. Seas o no persona menstruante, acércate a la RISEM y descubre buenas prácticas de las que aprender y replicar de todas las partes del globo. Y no dudes en contactarnos para participar en el programa, proponer temáticas, comentarios o lo que te apetezca. Queridas menstruosas, ¡comenzamos! De marea, la luna danza, mi cuerpo latea, no es debilidad, es fuerza en flor. Noticias menstruosas. Hoy vengo loca perdida, loca. Porque os traigo una noticia que es para alucinar. Alucinar. Dime que un estudio ha sido dirigido por hombres sin decirme que un estudio ha sido dirigido por hombres. Os voy a decir lo que estudiaron y vosotras decidís si ha sido o no. Una investigación, allá va, sobre lo atractivas que son las mujeres que padecen endometriosis. ¿Qué me dices? No me lo puedo creer. Financiada, con pasta, de verdad. Dinerito real, del que nos falta por muchas cosas, pues no. Para que de verdad que esto es cierto, verídico, true. Bueno, voy a recordar rápidamente que es la endometriosis, para quien aún no haya escuchado ninguno de nuestros podcasts que hablan sobre esto. Al final os digo cuál en concreto os podéis deleitar con un mogollón de información. Pero bueno, la endometriosis es una enfermedad que afecta a más de 190 millones de mujeres, niñas y personas menstruantes en todo el mundo. 190 millones. Y con síntomas pues tan graves como sangrado interno, dolores crónicos, ansiedad o depresión, porque en muchos casos sabemos que no es diagnosticada bien y, en fin. Pues esta investigación pues recibe una financiación para estudiar, pues en lugar de las causas qué cosas podrían curar la enfermedad o aliviarla o, en fin, sensibilizar, pues estudiaron el atractivo de las mujeres que lo padecían. Así que juntaron a 300 mujeres que tenían que tenía y que no tenían endometriosis, y con cuatro observadores independientes, hombres y mujeres, se pusieron a graduar el atractivo de estas mujeres, pues midiendo, pues preguntando, por ejemplo, cuándo tuvieron la primera relación sexual, el tamaño y forma de los pechos, el tamaño y forma de la cintura y cadera, su índice de masa corporal, en fin, totalmente de loco. Y tuvieron que pasar 7 añazos hasta que alguien pensó que quizá esto no estaba bien, que a lo mejor, oye, estamos haciendo aquí el subnormalis, ¿no? Y entonces, en 2020, el estudio se retracta, gracias a Dios, por sus autores, y dice que se retractan debido a la preocupación sobre la interpretación de los resultados, ojo, y el posible malestar causado. Y ahí, tan ancho que se han quedado. Es de loco. En fin, gracias a Dios, ya sabemos que ahora la literatura científica relevante se enfoca en lo que realmente importa, que es pues, cómo la endometriosis afecta a la disfunción sexual, a la calidad de vida y al bienestar psicológico de todas las personas menstruantes. Madre. Y como lo prometido es deuda, Esther, espera, que te cuento dónde podéis escuchar el capítulo. Es el capítulo 2. Perdón, el capítulo 1 de la temporada 2, ¿vale? En el que entrevistábamos a Patricia Demetrio de la Asociación de Afectadas por la Endometriosis. Ahí tenéis muchísima información súper interesante. ¿Eh? Y ahora que nos hemos quedado medio patidifusa, ¿tú qué nos traes, Esther? Pues yo os traigo otra notición y otra investigación, esta vez un poquito más seria, vamos a dejarlo así, de la página de Biología Médica 365. Pues nos cuenta que la sangre menstrual pues ya no es una basura, sino que ahora es Big Data. Os lo voy a explicar un poco. Un equipo de investigadores suizos ha desarrollado Menstrual AI, o sea, inteligencia artificial, pues que es un sistema que convierte las compresas en pequeños laboratorios portátiles. Tal cual como lo oyes. Pues como que tu compresa ahora podría ser, pues no esa cosa que escondes en el bolso como si fuera un secreto de estado. No, un dispositivo médico de alta tecnología. No. Acabo de imaginar al doctor al gadget. Ah, sí, ahí con su... Pues digamos que hasta ahora pues la sangre menstrual estaba totalmente infravalorada. Pues mientras se han estudiado litros y litros de sangre venosa, pues la menstrual se ha quedado siempre fuera del radar científico. Y eso que son más de 1.800 millones de personas las que menstruan en el mundo. Bueno, uno de los autores del estudio, que se llama Lucas Dosnon, lo dice sin rodeos: la sangre menstrual no desempeña prácticamente ningún papel en la medicina. Así que han buscado pues, un poquito ese papel que merece, ¿no? Y diríamos, ¿qué hace este Menstruai? Pues la tecnología integra como si fuera una mini cámara de silicona flexible con un sensor que es colorimétrico, ¿vale? Dentro de una compresa pues, normal y corriente. Pues este sensor está preparado para detectar los anticuerpos específicos con tres biomarcadores que son muy relevantes, que os los cuento. Pero bueno, uno sería la proteína C reactiva con PCR, que se llama, que indica las distintas inflamaciones del cuerpo. Unos antígenos carcinoembrionarios, que están como asociados a distintos tipos de cáncer, este antígeno. Y luego otro que se llama CA125, que es un marcador que puede elevarse justamente en casos de endometriosis o de cáncer de ovario. Pues cuando estos biomarcadores se encuentran en la sangre menstrual, producen un cambio de color visible en esa zona del sensor. Y aquí entra la parte pues, más futurista. La intensidad del color puede leerse a simple vista o, para una mayor precisión, mediante una app de inteligencia artificial que analiza la foto y da un resultado pues, mucho más objetivo. Este invento podría cambiar las reglas del juego, nunca mejor dicho. Pues, a ver, imagina un mundo en el que no necesitas ir a sacarte sangre cada vez que quieras revisar tu salud. Podrías tener un control regular de inflamaciones, de riesgos de cáncer o de alteraciones reproductivas, simplemente expulsando, o sea, observando lo que expulsas cada mes. Suena, bueno, futurista, puede estar bien. Además, es verdad que en zonas con muy poca infraestructura sanitaria, sí que esta innovación podría ser muy revolucionaria, porque conlleva pues, que fueran unos análisis muy rápidos, que no tiene agujas, que no hay laboratorios y sobre todo en sitios pues, donde no hay médicos a kilómetros de distancia, ¿no? Pero que no todo es de color de rosa ni rojo, y también vamos a ponerle interrogantes al asunto. Estos los investigadores nos avisan que la sangre menstrual es muy variable, que depende del día del ciclo, de cada persona, del uso de los anticonceptivos, de la alimentación, y evidentemente esto puede afectar a la viabilidad, a la fiabilidad de los resultados. Y luego, pues como en todas, en todos los avances que se van haciendo, siempre entran temas éticos, ¿no? En plan, ¿realmente queremos que la menstruación se convierta en otra fuente de, aparte de tener resultados, de que sea un control de nuestra salud? Luego, además, ¿quién tendría acceso a todos esos datos de las app? Porque, claro, ya sabemos que en cuanto algo se convierte en un dato y biológico, además en este siglo en el que estamos, pues aseguradoras, farmacéuticas y estas empresas, pues como que se frotan las manos, ¿no? Con estos datos. Entonces, bueno, el a dónde van, quién los va a manejar, ¿no? Y cómo se van a usar, siempre entra un poco en duda. Y bueno, y luego decir que eso sí, que falta muchísimo camino, que este estudio que os estamos comentando, pues es en fase de piloto y que solamente se ha hecho en muy pocos voluntarias, que el siguiente paso pues sería probarlo en más de 100 personas y en condiciones reales. Pero bueno, ahí está la investigación. Bueno, muy bien. A mí me parece muy chulo. Innovador, está muy guay. Sí, sí. Pues con esto y un bizcocho... Pasamos a la siguiente sección. Bueno, María, de mito en mito. De mito en mito y tiro porque me irrito. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, bueno. Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, menstruosas. Da igual en qué momento del día nos escuches porque creemos que esta información os va a servir de gran ayuda. Realmente no es un mito, ¿vale? Pero sí creemos que hemos normalizado y yo personalmente he sufrido y no sabía bien el porqué hasta que no me he puesto a indagar para este gran programa. ¿Quieres saberlo? Estoy ansioso por saberlo. Y es que estamos en septiembre, mes de comienzo, de finales y de muchas, muchas cosas. ¿Cómo no se combina con nuestro ciclo hormonal? Llevo días sin dormir, ¿se me ve? Tienes una cara estupendísima, María. Pues bien, obviamente yo lo había achacado al estrés de la vuelta al cole, que seguro que también influye, ¿eh? Yo no digo que sí, no. Sí. Pero después de leer y de leer, podemos establecer que existe una estrecha relación entre la somnolencia y los días premenstruales. Y aquí os explicamos el porqué. Vale, vale. Bueno, pues en esta fase lútea más tardía, ¿no? Que son los días antes de la menstruación, existe una caída rápida de los niveles de progesterona y estrógeno, lo que genera un efecto descompensado que hace que nos podamos sentir cansadas, pero inquietas, aturdidas, pero sobreestimuladas. Y a eso súmale los síntomas clásicos premenstruales, si es que los tienes. Y bueno, ahí se crea un remujillo que pa' qué. Para empezar el curso de maravilla, ¿no? Sí, sí, yo este curso, vaya, lo peto. Bueno, como decimos, la disminución de los estrógenos hace que a su vez disminuyan los niveles de serotonina y melatonina. Si recordamos, la melatonina es la hormona natural del sueño, por lo que sí hay una relación bastante estrecha con los cambios en el sueño en esta fase del ciclo. Vale, vale. Y bueno, y además de todo esto, me gustaría también concretar qué podemos hacer con este batiburrillo de bajadas de hormonas que nos hacen pasar unas noches de más cansancio, poco descanso, pero vamos a ver. Aquí traemos algunos truquis del almendruqui. Venga, dale ahí, que para esto está este programa. Venga. Podemos refrescar un poquito el dormitorio porque eso hace que el cuerpo, o sea, eso ayuda a que el cuerpo se relaje un poquito. Siempre moderar el consumo de alcohol y de cafeína nos va a ayudar con el sueño, ya que el alcohol y la cafeína aumentan mucho la sensibilidad. También priorizar esos ritualillos del sueño que nos vienen bien a cada una cosa diferente. Pero las respiraciones, los estiramientos, pantalla afuera... También podríamos decir que escuchar los patrones de nuestro cuerpo es esencial y nos dirán en cada momento qué necesitamos. Y bueno, todos estos pequeños grandes gestos harán que nuestras noches premenstruales sean mejores. También hay algunos ensayos que empiezas a leértelos y caes rendido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo, bueno. Puedo recomendar alguno. Vale, ahí lo apuntamos para sí. la próxima. Ensayo y también podcast. Este no nos va a dormir. Este no. Y bueno, esperamos que tengáis unas noches un poquito más relajadas y gustosas. Y ahora damos paso a la sección de... La entrevista. Buenas prácticas. Buenos días o buenas tardes, según a qué hora escuchéis esto. Queridas menstruosas, tenemos hoy una entrevista muy, muy, muy emocionante. Vamos a entrevistar a Marina Sánchez. Ella es antropóloga de formación y terapeuta ayurveda de profesión y actualmente se dedica a acompañar a otras personas a través de consultas personalizadas, cursos y formaciones a recuperar su salud y su autonomía, ofreciendo herramientas prácticas para fortalecer pues, la digestión, el equilibrio del cuerpo, reconectar con sus propios ritmos, etc. No voy a hacer más spoiler, os lo va a contar todo ella. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al final os he podido encontrar, muy contenta de eso, de poder estar aquí charlando un poco sobre salud menstrual, que nos hace buena falta. ¡Qué bien! Jo, muchas gracias por ofrecerte. Cuéntanos si quieres un poquito para introducir a todas aquellas que no sabemos lo que es el Ayurveda. ¿Cómo lo describirías brevemente? Bueno, pues el Ayurveda básicamente es un sistema de salud tradicional, es decir, es una disciplina de salud, ¿no? Que lo que busca, aparte de tratar diferentes desequilibrios, diferentes enfermedades, es también un poco restablecer, por un lado, también el equilibrio del cuerpo. Y lo hace de una forma holística, es decir, que englobaría un poco la parte de cuerpo, mente, emociones. Y es un sistema tradicional que proviene de la India, así para... Yo creo que más o menos el Ayurveda un poquito suena, pero es verdad que muchas veces se confunde, se asocia con el yoga y demás. Proviene de la India y es uno o el más, así hay un poco de debate, sistemas más antiguos que existe. O sea, tiene más o menos unos 5.000 años de antigüedad. ¡Wow! Y algo así muy bonito, que a mí, bueno, es de lo primero así que me atrajo de la Ayurveda, es que basa mucho sus principios en la relación con la naturaleza. Es decir, estamos integrados en ella, no somos algo externo, y se basa también mucho en la observación de la naturaleza a nivel, pues, a nivel estaciones, a nivel ciclos, a nivel incluso ciclos lunares, ¿no? Entonces, por un lado es eso, es un sistema holístico muy ligado a la naturaleza. Y también es un sistema, por así decirlo, atemporal y universal, porque al final se puede practicar como en cualquier momento de la historia, por así decirlo, en cualquier momento histórico y en cualquier lugar. ¿Y esto por qué? Porque se adapta. Al estar ligado a la naturaleza también se adapta tanto a la persona como pues, al contexto, por así decir, ¿no? Entonces, básicamente es eso, un sistema tradicional que proviene de la India. Y de hecho, bueno, literalmente lo que significa Ayurveda es la ciencia o el conocimiento de la vida. Los Vedas es el conocimiento y el Ayur es la vida. Qué Entonces, bonito. Un poco es eso. Para los que no venimos 100% con este conocimiento, el ir aprendiendo a transitar la vida, pues eso, buscando un poco el restablecer el equilibrio, mantenerlo. Es una medicina también muy preventiva, ¿no? Que lo que busca es eso, la prevención de enfermedades y el poder tener una vida libre de enfermedad. Entonces conoce mucho la parte así de salud, no solo de enfermedad, que a veces nos centramos mucho pues en la parte de tratar síntomas, tratar enfermedades, pero no en cómo mantenemos esa salud, ¿no? Que es algo así, pues lo básico y lo esencial. Totalmente. Es como que me resuena que precisamente eso es lo que diferencia la medicina ayurveda de la occidental, que en verdad la occidental bebe de la originaria, que podríamos decir que, bueno, no se sabe si es de la China o de la India, ¿no? Entiendo que lo dices por eso. Pero es verdad que es como que te incita a que seas dueña de tu propia salud, ¿no? Así como que quizá aquí en Occidente vamos al médico, me duele esto, te dan un ibuprofeno, y dices, bueno, pues el ibuprofeno es la pastilla milagrosa que me va a quitar el daño. En el Ayurveda se trata de llegar al origen de ese daño y trabajarlo de manera integral para erradicarlo, no para ponerle un parche, ¿no? Entiendo que sea un poco así. Sí, esa es la idea, es ir un poco a la raíz y es verdad que me gusta mucho lo que has comentado también, porque realmente, también desde mi punto de vista, es lo que más así de base lo diferencia un poco de la medicina alopática, de la medicina occidental, sería un poco pues, la cosmovisión, o sea, la forma que tiene de entender la enfermedad y la salud. Porque es verdad que, pues eso, en la medicina occidental se conoce mucho sobre enfermedad y es una medicina también increíble y en muchos sentidos muy, muy avanzada, pero se conoce muy poco sobre la salud. O sea, se estudian síntomas, se estudian enfermedades, pero no la salud. Y ahí es donde entra un poco la Ayurveda, el tema de al final el poder tener un estilo de vida que mantenga la salud y el que está en nuestra mano. Es decir, nos devuelve un poco el poder, nos devuelve la autonomía de gestionarnos el tener una vida saludable. De hecho, bueno, la Ayurveda utiliza diferentes prácticas para esto, todas incluidas al final dentro de un estilo de vida saludable. Y entre ellas pues son la alimentación, diferentes tipos de rutinas diarias, que se llaman dinacharya, luego también usa diferentes hierbas, preparados herbales, especias y tratamientos, pues como el masaje, bueno, tratamientos hay también un montón. Entonces utiliza sobre todo estas herramientas y muchas de ellas que están pues eso, en nuestra mano, en el poder conocer también cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro sistema, que cada uno es, funcionamos de una forma diferente también. Es decir, la Ayurveda no trata en este sentido una enfermedad, sino que trataría un poco a la persona. Por eso hablamos de que es un sistema así también holístico, ¿no? Y que es de lo más importante. O sea, una enfermedad, por ejemplo, se puede tanto manifestar como provenir de diferentes raíces en una persona, un tipo de cuerpo u otro. Uh-huh. Y por ahí viene un poco también el tema así que de los doshas, que es también otro así concepto así, pues, básico de la Ayurveda, que al ser eso, un sistema de salud personalizado, es decir, adaptado tanto a la persona como a su estilo de vida, como a su contexto, también lo que busca es eso, o sea, realmente, pues, adaptarlo y el poder gestionarlo de esta forma. Uh-huh. Y el tema de los doshas, en la Ayurveda dice que hay tres como bioenergías, por así decirlo, o tres humores corporales, que básicamente son pues tres guías para saber un poco cómo funciona nuestro cuerpo y también que nos ayuda mucho a conocernos. Es decir, a por qué yo tengo más tendencia a pues, estados emocionales pues, de ansiedad o por qué tengo más tendencia a estados de ira o irritabilidad o a nivel físico y fisiológico, tendencias de, por ejemplo, digestiones más lentas o digestiones más irregulares o tendencia a estreñimiento, bueno, en diferentes ámbitos. Entonces esa sería un poco así la base, el conocer cómo funcionan estas energías en nuestro cuerpo para que estén en equilibrio, para mantener el equilibrio por un lado y para restablecerlo llegado el punto también. Uh-huh. Qué interesante. Yo entendía lo de los doshas, lo entendía, ¿no?, como los elementos que son cinco o son cuatro. Son cinco. Son cinco. Uh-huh. Está el aire, el agua, la tierra, el fuego y el éter, ¿no? Y el éter, sí. Y a mí me... Sí, a mí me han explicado, es que me parece muy interesante, me han explicado que no es tan diferente a la medicina occidental, lo que pasa que es una forma de estructurarlo diferente, ¿no? Nos puede sonar muy hippie y muy fumachacras hablar de los elementos, pero en sí no es otra forma de agrupar diferentes órganos que están conectados y que generan en nosotras pues, una tendencia a enfermar de una cosa u otra, ¿no? Por así decirlo. Es decir, por ejemplo, si eres pita, pues quizá sufres más pues, de circulación, de corazón, porque hay unos órganos que se engloban dentro de Pita y que entre ellos están conectados. Sí, algo que no es así. Algo... Exactamente, no es algo tan abstracto eso o tan que, wow, los elementos y tal. No, sino realmente es pues otra forma de entenderlo y otro lenguaje. O sea, hay que entenderlo también dentro del contexto, ¿no? De donde proviene la Ayurveda. Pero simplemente es eso, es aprender y entender otro lenguaje. Que en realidad en la Ayurveda yo siempre digo que es como bastante sencillo, o sea, es una cosa sencilla, pero a la vez muy profunda. O sea, no es simplista, por así decirlo. Uh-huh. Igual pasa con los doshas, no es tanto igual cuestión de encasillarse en este sentido en un dosha y seguir todo según ese dosha, no. Porque o sea, luego los doshas son una cosa dinámica que va cambiando, que puede desequilibrarse por un lado, por otro. Y sí, justamente el tema de los cinco elementos, por ahí un poco así la forma de entender el universo, en realidad, la cosmovisión que tiene este sistema sería que todo, en realidad todo lo que existe en el mundo, en el universo, estaría formado por estos cinco elementos que nombraste, el agua, la tierra, el fuego, el éter y el aire. Esos elementos forman todo y en diferentes proporciones que forman pues realmente infinitas proporciones, pues da lugar a, en general, todo, animales, incluso objetos y demás, y a nivel persona dan lugar a diferentes tipos de cuerpo, a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel emocional, ¿no? Entonces, conocer también un poco esas tendencias, realmente todos tenemos, pues eso, todos los elementos, todos tenemos, por así decirlo, todos los doshas, todos estos humores, todas estas energías también. Y eso, energía no entendido como algo así, pues tan igual místico o abstracto, sino como esto, ¿no? Uh-huh. Como de entender el cuerpo. Entonces, los doshas, con esa combinación de elementos, serían tres, que son vata, pita y kapha, y cada uno tiene unas tendencias naturales. Que en este sentido también, pues ahora que yo creo que ya últimamente, en los últimos años, sí que se está empezando a escuchar así más sobre la ayurveda, pues igual que hubo un boom así de medicina china y de naturopatía, yo creo que cada vez se conoce un poquito más. Y es verdad que a veces tendemos a eso, como a encasillarnos o a simplificarlo demasiado con los doshas, pero realmente aquí hay un punto así importante, que sería, por un lado tenemos nuestra constitución ayurvédica, que sería como nuestra esencia, es decir, la esencia con la que venimos al mundo y que se da en realidad en nuestro momento en el momento de nuestra concepción, y que sería, pues eso, el dosha. Tenemos una determinada combinación de estos elementos en nuestro cuerpo y determinadas tendencias. Pero por otro lado, que esto es sobre todo lo que se hace también en consulta, estaría el estado de salud actual, que es lo que se llama el vikriti. O sea, tenemos el prakriti y el vikriti, que son dos cosas diferentes. Y el vikriti es decir, una especie de diagnóstico de salud ayurvédico, realmente. Esos doshas que tú tienes por naturaleza pueden estar en equilibrio, en desequilibrio, y manifestarse de diferentes formas. Ejemplo práctico. Que además esto es como muy, muy simbólico y muy visual, que a mí también me gusta eso, para el que podamos integrarlo en nuestro día a día. Vata dosha, uno de los doshas, está formado por aire y éter, ¿no? Esto, sobre todo el aire, tiene las características pues que tiene el aire, ¿no? Que es móvil, es frío, es, pues eso, sobre todo como con mucho movimiento. Y las personas que tienen igual predominante o que tienen ahora mismo igual esa energía, esa bioenergía en el cuerpo desequilibrada, pues pueden tener tendencia a lo que provoca el aire y el frío. A nivel fisiológico, por ejemplo, una tendencia a estreñimiento. A nivel mental, pues estados como más de ansiedad, más de estrés, más insomnio, pues un poco todo lo que, la forma en la que se manifestaría en nuestro cuerpo ese elemento que está pues descontrolado, por así decirlo. Uh-huh. Entonces es así un poco eso. Qué bueno, súper, súper interesante. Vaya, que media hora de entrevista se nos va a quedar corta para aprender todo lo que esconde la ayurveda. Un ratito hablando, sí. Sí, pero por ir acotándolo más hacia el tema que nos concierne hoy, desde el enfoque ayurvédico, ¿cómo se abordaría el ciclo menstrual, o ya no tan específicamente el ciclo menstrual, sino las etapas vitales de las mujeres y personas que menstruan? No sé si, es verdad que has dicho que es muy individualizado, pero no sé si hay unas pautas genéricas, o luego es verdad que se centra en cada persona. Sí, o sea, realmente el ciclo menstrual, y eso, en concreto el ciclo, pero bueno, todas las etapas de la vida, sí que siempre tienen como un abordaje pues diferente e individualizado pues por este tema, ¿no?, de que es adaptado, pero pues sí que hay como pautas generales, por así decirlo, que benefician a poder tener pues una salud menstrual y estar más también en contacto con nuestro cuerpo, en conexión con esta parte que es una parte esencial de nuestra vida, de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, al final, el ciclo menstrual se entiende como algo, se entiende básicamente como un proceso natural de renovación que ocurre en el cuerpo de la mujer pues todos los meses a nivel cíclico, y no es algo o sea, también así un poco más a nivel el cómo se entiende a nivel pues igual cultural o así, sería, no es algo realmente que haya que ocultar o que haya que sobrellevar, o que estamos igual muy acostumbradas a que sea normal pasarlo mal y que sea normal tener dolor y que sea normal pues tener diferentes tipos de enfermedades, ¿no?, relacionadas con el sistema reproductivo. Que de hecho, en este sentido, la ayurveda siempre dice que la salud menstrual nos dice también cómo está en general todo nuestro cuerpo. O sea, es como un espejo de cómo está, pues, a nivel digestivo nuestra digestión, cómo está nuestra piel, cómo está nuestro sueño, nuestra energía general a lo largo del día, ¿no? Entonces, es eso. Siempre hay un abordaje distinto e individualizado por el tema de que cada persona tiene su constitución y su estado actual, pero sí que hay pautas pues así como más generales, como pueden ser pues las más básicas, que a veces se nos olvida ir a lo básico y que muchas veces pues un cambio en, o sea, en rutinas que no tenemos tan integradas puede cambiar también cómo la vivimos, ¿no? Pues hacer, o sea, descansar. Descansar en el periodo en el que estamos menstruando, por ejemplo, que es algo que incluso así como ejemplo yo veo muchas mujeres que ahora, o sea, ahora hacemos mucho deporte, está genial, pues hay una moda del deporte, hay un incentivo hacia él y es maravilloso. Pero es verdad que muchas veces nos obligamos también a hacer deporte intenso en el caso de que lo hagamos, a ir al gimnasio, a levantar pesas, deporte de fuerza cuando estamos menstruando. Que eso, bueno, desde el punto de vista de la Ayurveda sería un error. O sea, el cuerpo está pidiendo en ese momento, que también a veces, siempre digo que es cuestión también de escuchar, que a veces no es tan necesario saber la teoría, sino como aprender a conectar con tu cuerpo y escucharlo. Entonces, por ejemplo, deportes súper intensos cuando estamos menstruando, pues o igual en los días de antes o los 2-3 primeros días, que el cuerpo realmente lo que necesita es reposo, es recogimiento, es comidas pues cálidas, más untuosas, líquidos calientes, ¿no? Y realmente, bueno, sería, estamos menstruando, tenemos una especie de herida abierta, ¿no? O sea, estamos liberando el endometrio, que no es poco, aunque lo parezca, pero no. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, en el tema de deporte. Nombré esto porque realmente es algo que veo como bastante de continuo, el forzarnos y el también no saber un poco discernir o diferenciar cuándo es pues un poco la mente la que nos dice no vayas hoy al gimnasio, no hagas deporte, y cuándo es el cuerpo, en estos momentos igual del mes, que nos dice no, necesitamos ahora ir hacia adentro, reposo, calma, mantita, y sí que se puede hacer siempre y es recomendado hacer movimiento, pues algún tipo de deporte suave, movimiento suave, algo de yoga. Y bueno, algo de yoga, por ejemplo, sí que hay como especificaciones ahí, no hacer posturas invertidas, o sea, dejar un poco que el flujo sea descendente, que es lo que es en este momento. También luego, pues, un poco antes del ciclo o durante, alimentos que sean, que liberen un poco la digestión, ¿no? O sea, que sean más ligeros, que sean calientes sobre todo, pues caldos, sopitas, infusiones también de algunas hierbas específicas, como puede ser jengibre, la cúrcuma, el hinojo, que liberan un poco así, ayudan con la inflamación. Y que todo esto al final pues nos puede ayudar mucho a vivir de otra manera, por un lado, la menstruación y a no sentir que tenemos que seguir los mismos ciclos estables todo el mes, porque no es la realidad, que no funcionamos así, ¿no? Sino ir adaptándonos con nuestros propios ciclos y adaptamos pues el estilo de vida, adaptamos dieta, adaptamos deporte, adaptamos en general un poco así todo, descanso también, necesitamos dormir más. Claro, como recogiendo todo esto que cuentas, al final es promueve mucho la autoobservación, ¿no? Que parece, también lo comentábamos, no sé si en el podcast o en otros espacios, parece que aquí en Occidente nos han cortado la cabeza, ¿no? Que somos todo cabeza. Y es sano hacer deporte, con lo cual, cabeza, deporte, deporte, deporte. En cambio, no escuchamos si el cuerpo está pidiendo a gritos, darse un paseo, hacer movimientos circulares con la cadera, pegarse un machacón en el gimnasio. Es decir, es cierto, ¿no? Que el deporte es saludable, pero no tendemos a escuchar las necesidades corporales y, de hecho, quien se anime a escuchar el cuerpo verá que es difícil porque no es algo que tengamos integrado en nuestra rutina. Totalmente. O sea, este es un aprendizaje y es uno de los aprendizajes también que trae la Ayurveda, ¿no? Es como, ah, escucha tu cuerpo. O sea, no es así de simple, por así decirlo, porque, claro, escucha tu cuerpo. Cuando nunca lo has hecho o cuando no sabes cómo hacerlo o cuando tu cuerpo realmente está muy desequilibrado en este momento, no escuchas a tu cuerpo. Lo que escuchas es todo ese desequilibrio. Eso es. O sea, es el que te está hablando, es el que te está diciendo, tienes todos estos antojos, o tienes que ir al gimnasio o demás. O sea, al final es un proceso. Y escuchar al cuerpo sí que obviamente se necesitan, pues eso, cierto conocimiento, ciertas herramientas o alguien que te guíe, pues para al final conocer un poco también qué tipo de alimentos o qué tipo de rutinas, pero mucho se basa en la autoobservación también, ¿no? Y es un proceso totalmente de aprendizaje. O sea, no venimos con el dado y venimos con el capado, de hecho. Está como todo silenciado. Y yo creo que se manifiesta mucho todo esto precisamente en eso, en la menstruación, en todos los procesos así de la mujer, y también yo creo que viene muy asociado con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Con la sociedad ultra productiva, en la que no está permitido, por así tenerlo, pues tener esos ciclos, esos momentos de expansión y esos momentos más de recogimiento. Totalmente. Entonces, justamente, sí, sí. Sí, nos quieren de alguna manera sedadas, ¿no? Para que no perdamos el ritmo productivo que capitalismo, patriarcado y colonización se han encargado de hacernos creer, ¿no? Que ese es el camino, y efectivamente es todo lo contrario. Yo animo a todas, es un camino de hormiguitas, pero esto es como cuando te inicias en el mundo de las plantas, ¿no? Al inicio te apuntas en un calendario cada cuánto regarlas, porque el tipo de la tienda, la tipa de la tienda me ha dicho cada 7 días. Y luego de repente, no sé, convives con las plantas y dices, ay, me están pidiendo agua. Ya no lo llevas tan calendarizado, sino que eres capaz de observar cuando la planta te pide agua. Y esto sería como un poco lo mismo, ¿no? De a poquito, tratar de, bueno, pues de mirar hacia adentro, y cada vez se hace más fácil, ¿no? El detectar qué es lo que el cuerpo necesita. Exactamente. Yo quería preguntarte, nos has dado así como unos tips generales de cosas que desde la Ayurveda se recomienda hacer para tener unos ciclos livianos y estar conectadas, pero como es un proceso, es una cosmovisión o un, no sé cómo llamarlo, es tan centrado y tan individualizado en una persona, que me gustaría preguntarte por un caso práctico, ¿no? Es decir, ponte que yo soy una paciente que tengo endometriosis, por poner una de las patologías como más graves, menos diagnosticadas y con más síntomas negativos hacia el cuerpo y hacia la mente. Ponte que yo tengo endometriosis y vengo a ti y digo, jo, Marina, pues me gustaría tratar mi endometriosis desde la Ayurveda. ¿Cómo sería el paso a paso de la consulta? Vale. Sí, es cierto que es una de las más comunes, yo creo. Eso, igual el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, así, y píldora. Eso. Entonces, bueno, el paso a paso sería un poco, o sea, tú llegas a consulta y ahí lo primero que haríamos, o sea, la primera consulta sería como un estudio muy detallado y profundo, un poco de, pues de lo que veníamos hablando antes, de cómo es tu estado actual de salud, es decir, un poco un estudio, una evaluación también de tu prakriti y de tu vikriti. ¿Cómo eres tú? O sea, ¿quién eres tú y cómo estás tú? Y un estudio, pues a través de, sobre todo, como cuáles son tus hábitos de vida. O sea, ¿qué hábitos estás teniendo tanto en la actualidad como los que has podido tener así en el pasado? Hábitos, ¿cómo es tu sueño? ¿Cómo está tu digestión? ¿Cómo es tu alimentación también? Si haces deporte, ¿qué tipo de deporte? Un poco profundizando en, pues eso, ¿qué haces tú en tu día a día para ti? O sea, para ti, bueno, para vivir, para estar en el mundo, ¿no? Entonces sería, pues eso, básicamente como una historia clínica detallada, entorno, digestión, emociones, sueño, y identificación de esto, sería como el primer paso, es decir, identificar, ir un poco a la raíz del problema, más allá de los síntomas, es algo que, bueno, obviamente también se habla, más allá de los síntomas, identificar dónde se originó y dónde está la raíz de ese desequilibrio, ¿no? En este momento. Y entonces pasaríamos ya directamente luego, es decir, primero sería una evaluación y luego pasaríamos directamente a adaptar, es decir, hacer cambios en tu vida, en este caso concreto, adaptar sobre todo alimentación es muy importante, normalmente en estos casos también importante los remedios herbales, es decir, los compuestos herbales de hierbas ayurvédicas. Y sobre todo, por ejemplo, a nivel alimentación, pues sería seguir un tipo de alimentación antiinflamatoria, cálida, fácil de digerir. Se dice mucho también que en general la digestión, o sea, la digestión, el cómo digerimos alimentos y cómo digerimos la vida, las emociones en general, ¿no? Al final, también muchos de estos temas están relacionados a nivel emocional. Esto, que la digestión es el primer factor que influye en el resto de la salud, por así decirlo. Es decir, hay que mirar también cómo está nuestro sistema digestivo. Y luego también eso, pues este tipo de alimentación como más cálida, más fácil de digerir, el uso de especias también, pues como cúrcuma, el regaliz suele estar bastante recomendado, el coriandro, otro tipo de grasas saludables como puede ser el ghee, que bueno, todo esto ya te digo, son pautas generales, pero bueno, que sí que son pautas que pueden ir sirviendo. Luego siempre es individualizar pues una especia u otra, una infusión u otra, y también pues eso, un poco lo típico, evitar pues alimentos que aumenten la inflamación, en este caso lácteos suele ser como bastante importante, reducir, eliminar lácteos ultraprocesados, comidas igual más fritas, uh-huh. Y priorizar pues eso, toda la calidez que está pidiendo el cuerpo en ese momento, ¿no? Luego también otro tipo de tratamientos como el masaje, que también está muy indicado el automasaje. Es decir, en Ayurveda existe el masaje, bueno, pues como cuando te vas a dar un masaje ayurvédico o hacer un sirodhara o cualquier otro tipo de tratamiento, pero también el automasaje, o sea, de forma que tú puedas regularlo e ir integrándolo en tu día a día, o sea, que tengas las herramientas para saber cómo, dónde, qué tipo de aceite, ¿no? Entonces, el automasaje normalmente con aceites tibios y algún otro tipo de tratamientos que también se podrían incluir en estos casos, como puede ser Nasya, que Nasya es un tratamiento que es básicamente instilación nasal de aceite. Que eso también a nivel órganos sensoriales ayuda mucho, a nivel calma mental y bueno, a nivel lubricación interna. Puede haber otro tipo de técnicas también, pues oleación de la vagina, movimiento suave, deporte suave, reducción de estrés, descanso, un poquito sería así la línea. Y también cierto trabajo emocional energético que bueno, va de la mano al final. O sea, los alimentos y las rutinas y los masajes afectan a nuestras emociones. O sea, es una cosa que es totalmente circular. Uh-huh. Entonces, por ahí iría un poco la línea. Evitar bebidas frías, posturas de yoga, justo que lo nombraste tú antes, pues que enraicen también la pelvis, ¿no? Necesitaríamos como enraizar ese sostén que necesita el cuerpo. Entonces, por este punto, sí, esa sería un poco la línea en términos muy, muy generales. O sea, luego siempre es eso. Estos son cosas que pueden funcionar en este tipo de casos, uh-huh. Que además es eso, es un tipo de desequilibrio como bastante grave y que repercute mucho en la calidad de vida. O sea, es el vivir con dolor, es el vivir con inflamación y demás. Sí, de hecho, ahí justo en el congreso en el que hemos estado este fin de semana pasado, comentaban, sacaron una noticia que me parece que, no sé si era de Colombia, que había una mujer que había solicitado la eutanasia porque tenía unos dolores derivados de una endometriosis brutal y no quería seguir viviendo. Entonces, ¡jo! Poco se habla, ¿no? Es como que está a raíz de esto han dicho, ostras, es que la endometriosis es algo muy grave como para que una persona pida la eutanasia. Sí, sí. No se está inventando nada, ¿no? Que es un poco lo que hay mucha gente que dice, se lo está inventando. No, para nada. Hay un desequilibrio brutal y hay que diagnosticarlo y hay que abordarlo. Y me gusta mucho el enfoque integral que tiene la Ayurveda, ¿no? No es, te receto la píldora anticonceptiva que tiene 7 millones de efectos secundarios, pero te quita el dolor. Sino tú eres dueña de tu salud, tienes que hacerte cargo de ella. Lastimeramente no se ha podido prevenir de ninguna manera, porque al final pues también es un tema como poco investigado, pero tienes formas de a poquito de ir mejorando tu calidad de vida a raíz de hacerte dueña de tu salud, ¿no? De tu alimentación. Y es verdad que requiere de tiempo y ganas. Sí, requiere de responsabilidad, sobre eso todo, es. Yo creo, ¿no? Para con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, porque es verdad que yo creo que también estamos muy acostumbradas a ceder fuera, a ceder nuestra salud, ¿no? De forma externa. Uh-huh. Y bueno, de hecho, el caso este que comentabas, yo creo que lo vi por redes sociales, que también me impactó muchísimo, el de esta chica, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente yo siempre hago mucho énfasis en la parte preventiva, porque al final también es la forma, o sea, la forma de poder tener una calidad de vida y de poder ser más longevas, pero obviamente también es, o sea, hay tratamientos y es terapéutico. Y sí, bueno, en este caso, por ejemplo, la endometriosis entendería como una especie, en realidad es un desequilibrio de los tres dosas, de todas las energías del cuerpo y a la vez una acumulación de toxinas. Entonces es algo que habría que trabajar un poco desde ahí. Y eso, un poco siempre de forma más personalizada y en este contexto también. Claro, aquí es verdad, yo porque tiro mucho siempre a tratar de abordar este tipo de cuestiones de salud de la manera menos invasiva posible para el cuerpo, ¿no? Hay otras personas que preferirán, por supuesto, tomar la píldora anticonceptiva o otros tratamientos que se están investigando y es súper lícito. Nosotras desde la red nos gusta siempre ofrecer diferentes visiones para que quien conecte, ¿no? Con este tipo de abordaje de la salud pues tenga el conocimiento y el contacto de Marina, conocerla en esta pequeñita entrevista, poder contactarla con redes, que no sé, Marina, si nos quieres decir tus redes, cómo acceder hacia ti. Sí, como Ayurveda con Marina, en redes sociales, en Instagram estoy, y luego también mi página web se llama así, ayurvedacomarina.com. Vale, ¿haces tanto presencial en Ponferrada como online, puede ser? Yo estoy online. ¿Online? Sí, estoy prácticamente 100% online, sí que hago algún tipo de, bueno, pues a veces hago talleres o sí, algún tipo de cursos, formaciones, pero sobre todo estoy online. Súper bien, que en este caso nos beneficia a todas porque estás mega accesible a través del online. Sí, tú ya haces un poco de todas partes, o sea, no solo de España, también de, bueno, hispanohablantes obviamente, pero también de Latinoamérica y un poco así en general. Qué bueno. Y luego por cerrar, porque lastimeramente se nos está terminando el tiempo, se ha pasado volado. Seguimos con la mitad todavía, ¿eh? Sí, se nos queda alguna pregunta que hacerte, pero sobre todo me gustaría hacerte la última que hacemos a todas las entrevistadas y es, tú como terapeuta ayurvédica, como mujer, que bueno, no voy a dar por hecho que menstruas, pero bueno, como mujer, ¿qué demanda querrías hacer a las instituciones, da igual que sean administrativas, sanitarias, educativas, legislativas, para mejorar la calidad de vida y bienestar de mujeres y personas con útero? Pues sí, en este sentido, un poco, bueno, al final es a nivel institucional, pero por un lado, así instituciones educativas, pues que realmente hubiera una verdadera educación menstrual, por así decirlo, en los colegios, en las escuelas, y no solo desde la biología reproductiva, que es la que básicamente hay, sino también de, pues eso, desde una ruptura con todos los tabús y también desde entendiéndola desde el autocuidado y desde el conocimiento del ciclo también pues como un proceso natural y como un aliado y entendiendo que eso, que no tenemos por qué pues soportar dolores, soportar incomodidades, que hay solución. Y esa sería un poco la idea. Y luego también, bueno, a nivel más general, a instituciones educativas, sanitarias, también entraría dentro de educativas, pues que pueda haber también en cierto punto, yo creo que estamos un poco, que nos quedan unos cuantos kilómetros para allí, pero que pueda haber también un diálogo pues intercultural realmente, ¿no? El que podamos aprender de medicinas tradicionales, pues como en este caso la Ayurveda, como puede haber otras también, medicina china, lo que sea, sin dejar de lado también la medicina moderna, porque al final parece que se enfrentan y parece que están enfrentadas y no, yo no lo veo así realmente, o sea, se pueden aportar y puede haber un diálogo que aporte en ambos sentidos, ¿no? De hecho, aquí está el ejemplo de, un poco podemos coger el ejemplo de Suiza, que en este sentido, vamos, yo creo que está desde los países así, iba a decir Europa, pero bueno, no, países occidentales más avanzados en integrar en las instituciones, por ejemplo, la medicina ayurveda. O sea, hay estudios oficiales de diploma federal de ayurveda, o sea, de medicina ayurveda para doctores y para no doctores. Uh-huh. Y aparte de haber títulos como oficiales, bueno, pues también se integran como más, de hecho creo que hace 2-3 años se aprobó el uso de, creo que serán hasta 30-40 hierbas medicinales ayurvédicas. Entonces, por ahí de hecho tengo un ejemplo, un caso curioso, mi prima estuvo viviendo en Suiza un tiempo y estuvo allí embarazada y tuvo allí el parto. Y bueno, por poner un poco de contexto, mi prima es química, doctora en química, o sea, todo muy ciencia. Y el resto no me cuadra nada, no me cuadra nada. Y bueno, pues en el embarazo, ya así antes del parto, estaba el bebé mal colocado y ella me contaba, ostras, me pusieron agujas en los pies para colocar al bebé, o sea, que le hicieron acupuntura realmente. Y ella lo contaba como una cosa, bueno, extrañadísima, eso en un hospital federal, o sea, un hospital estándar, normal. Uh-huh. Luego tuvo una mastitis después del parto, en vez de igual antibióticos directamente, pues de primeras le hicieron un ungüento herbal, no hizo falta antibióticos. O sea que también es muy curioso cómo se puede realmente integrar, no están enemistados, no son enemigos, y esa sería un poco la idea. Por lo menos el primer paso, que es abrir el diálogo, que yo creo que es lo básico. Totalmente. Por Pues bueno, trataremos de hacer incidencia política e integrar tus demandas. Nos encantaría mucho que efectivamente hubiera esta visión más integral de lo que es la salud. Y nada, jo, pues tenemos que dejarlo aquí. Nos encantará tenerte de nuevas un pelín más adelante. Nos inventaremos cualquier tipo de entrevista para volver a estar contigo. Y nada, ha sido un súper placer. Ya tenéis, queridas oyentes, el contacto de Marina, las redes sociales, la web. Así que si queréis iniciaros en el mundo ayurvédico, que es maravilloso, pues ahí tenéis cómo contactarla. Nada, muchas gracias a ti también por este espacio. Por este espacio también que habéis creado de hablar de salud menstrual, que es hablar, pues eso, de derechos, de calidad de vida y de dignidad. O sea que muchas gracias también por la invitación. Gracias, Marina. Bueno, pues pedazo de entrevista que se ha pegado aquí la compañera Sara. Muchísimas gracias. Y que bueno, que bien nos ha sentado este primer programa de la tercera temporada menstrual. Ya la tercera, ¿no?, temporada, es una pasada. Como este proyecto sigue creciendo. Y bueno, y sé que para el próximo programa María y Sara nos tienen que contar cositas frescas que se traen de Portugal. ¡Ay, ay, ay! Lo que se viene. Ay, ay, ay. Y bueno, querida oyenta, recuerda que este podcast es tuyo, menstruante o no. ¿Quieres que investiguemos sobre un tema concreto? ¿Conoces una buena práctica que tiene y debe ser conocida? ¿Eres una profesional que trabaja en algún tema menstrual? Pues contáctanos a través de nuestro Instagram, @redsaludmenstrual, o a través de nuestra web risen.org. Recordad que nos podéis oír todos los lunes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 4 de la mañana en el 88.5 del dial granaíno de Radio Almaina, tu radio libre, en iVoox y en Spotify también, y en ruidofeministaradio.org, ondas libres contra el patriarcado. ¡Esa! Compañeras, pues, ¿qué voy a decir? Que encantado de estar de vuelta con un ciclo lunar más. Y hoy nos vamos a despedir con un poema de Nikki Tajiri, o Tajiri, no sé exactamente cómo se lee, de su libro Ella sueña cuando sangra, poemas sobre la menstruación, que es una delicia de libro y de ilustraciones, os lo recomendamos desde aquí, y que un día os hablaremos más de ella. Así que vamos allá con este poema. Esperamos que os guste. Nuestra sangre menstrual es la divina femenina, salvaje y complicada, y con la necesidad de alimentar un momento y poder rugiente al momento siguiente. Conectándonos a nuestras mujeres, nuestra tribu, nuestras hermanas. Una conexión que no requiere palabras. La abuela de nuestra abuela tenía la misma sangre fluyendo. Te están llamando de nuevo a tu cuerpo otra vez.